Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues, programa express de lo que va a ser el adelanto. Esto es un adelanto del programa de la semana que viene, que va a ser más largo. ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va a mis compañeros y compañeras de radio? Bien. De la hora taller. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿quiénes están en el estudio? Kira. ¿Cómo le va, Kira? Bien. ¿Y al lado de Kira, quién está? Nehuen. ¿Cómo anda Nehuen? ¿Y al lado de Nehuen? Mateo. Mateo. ¿Y al lado de Mateo? Ámbar. Bueno, ¿y qué ha traído para el día de hoy usted, Kira? Poesías. Poesía. Hola. No me diga que se va a poner a leer una poesía. ¿La escribió usted esa poesía? Obvio. ¿En serio? Sí. Bueno, adelante entonces con sus poesías. Atención oyentes, que se vienen las poesías de la compañerita. Adelante. Primero voy a empezar por una que me sé de memoria. Bueno. Hice la casa del valle y me quedó muy oscura. No puedo entrar sin la luz de tu hermosura. Wow, qué buena. ¿Esa también la escribió usted? No, sino que la conozco de un papelito. Bueno, ¿y ahora tiene otras escritas? Obvio. Tengo dos más. Adelante. Los halcones azules pueden ver en la niebla y en la oscuridad. Inteligentes. Solo se enamoran cuando es luna llena. Wow, qué buena poesía. ¿Y tiene otra más? Sí. A ver. La montaña es mágica por dentro y por fuera. La montaña siempre nos dice te quiero. Pacha que me trajo al mundo, flor de loto, es hermosa la gran mariposa azul. Muy linda poesía, las tres, hermosa, hermosa, muchísimas gracias. ¿Cómo era su nombre? Kira. Kira, bueno, vamos a pasar ahora a nuestro compañero número 2 que nos ha traído. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Cómo le va, compañerín? Bien. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Un trabalenguas. No le creo, a ver si es verdad que trajo un trabalenguas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ese trabalenguas, a ver, a ver, a ver. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo. Muy bueno. ¿Y tiene alguno más? Sí, pero no me lo acuerdo. Bueno, dígame el del cangrejo de vuelta entonces. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y a su lado está... ¿Quién está ahí que no veo? Mateo. ¿Cómo anda, Mateo? Bien. ¿Y usted qué ha traído? Acertijos. Acertijo. Atento a los oyentes de esta radio con el acertijo de Mateo. A ver. No me acuerdo cuál acertijo era. ¿Qué es algo y a la vez nada? ¿Me lo puede repetir? ¿Qué es algo y a la vez nada? Ni idea. ¿Qué es? El pez. ¿Alguien sabe? El pez. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Y ahora en el otro micrófono Hello, Mrs. Humber. How are you? Bien. Ah, bueno, me contesta en castellano, entonces le hablo en castellano. ¿Qué ha traído usted, Humber? Traje dos cosas. Traje una adivinanza. Sí. La adivinanza. A ver. Si me cortan a la mitad, no soy nada. Y si no me cortan, soy algo. ¿Qué soy? Es muy difícil esa, Amar. Ay, va. Si fácil. Me cortan a la mitad, ¿cómo era? Si me cortan a la mitad, no soy nada. Y después soy algo. Ni idea. ¿Qué sería? Esos ochos al revés. Así. ¿Así? Sí. El infinito. El infinito. Porque si le cortan la mitad es un cero y después es algo. Muy bueno, muy bueno. ¿Y tiene otra? Sí, quería decir un chiste que no es un chiste. Como, no sé. ¿Un chiste que es algo serio? No sé, como no sé si es una adivinanza, un chiste, no sé. Bueno, adelante. Se llama Soy la mano sangrienta. ¡Qué miedo! A ver. Había una madre que dejó al niño solo en la casa y dice la mamá, ya vuelvo en un rato, dice el niño, bueno. Y ya cuando se fue a la mamá, llama en el teléfono, ring, ring, y él contesta, ¿quién es? Soy la mano sangrienta. Estoy a una cuadra de tu casa. No, a dos cuadras de tu casa, me equivoqué. Él cuelga y se va directo a su cuarto. Sí. Después, vuelven a llamar y dicen, soy la mano sangrienta. Estoy a una cuadra de tu casa. Él cuelga y se va corriendo y se esconde abajo de la cama. Vuelve a sonar el teléfono, él contesta y dice, ¿quién es? Soy la mano sangrienta, estoy a la esquina de tu casa. Él cuelga, se manta todo y baja abajo de la cama. Ring, ring. Estoy al frente de tu casa. Cierra las puertas, pone todas las trabas. Va arriba, se manta y se pone abajo de la cama. Toc, toc, toc, toc. Va bajo y dice, y saca todas las trabas y dice, ¿quién es? La mano sangrienta. ¿Y qué querés? Una curita. Terrible. Estábamos todos acá esperando un desenlace siniestro. Muy bueno, muy bueno, Ámbar. Muy bueno. Bueno, llegamos a hacer un grupo más. ¿Qué ¿sí? hacemos? Bueno, ¿sí? suerte. Mando saludos a mi mamá. Muy bien. Bueno, cambio de grupo. Se viene. Adiós. Atento. Gran feria, beneficio de séptimo grado de la escuela 324. Ropa, libros, plantas, calzados y juguetes. Y mucho más. No te olvides, este sábado 17 de junio, de 12 a 18, en la escuela del barrio. ¡Gran feria, gran! Todo lo recaudado será destinado a nuestro viaje de estudios. ¡Los esperamos! Segundo bloque del programa, de este programón especial de la Escuela 324. Estamos en vivo en el aire de la 105.5 con este segundo bloque. Arrancamos rápidamente porque ya estamos en horario. Música, Dios. Qué buena música. ¿Quién ha dicho qué buena música? Yo estoy acá de primero. ¿Cómo anda, Noa? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy, Noa? Un trabalenguas. Adelante con su trabalengua. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérame que lo leo y ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos con el trabalengua de Noa. Estamos con el trabalengua de Noa, que se ha olvidado la hoja también. Qué de líos que tengo aquí. Pasamos a Julia entonces y después seguimos con Noa. ¿Cómo le va, mi amigo? Ya, ahí está. Se ha asustado, ¿eh? A ver, trabalengua de Noa, en el aire. Pero tenía una... A ver. Sí. Pero tenía una perra guerra. Bueno, ¿qué es eso? Tenía una perra de parra. Subió a la parra de guarra. Esa es la única. A ver, de vuelta, ¿cómo es eso? No lo entendí, ya no sé. Bueno, ¿lo va a practicar para la semana que viene? Sí. Muy bien. Pero me falta otra, ¿eh? Ah, bueno, adelante. No sigan con los demás. Para mientras ahí, cuando yo ya la lea ya. ¿Sigo con otro? Sí. Ahora tenemos a Julia. ¿Cómo le va, Julia? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy, amiga Julia? Un súper duper chiste. Un súper chiste. A ver, Súper duper chiste. A ver, no le creo nada. A ver. ¿Qué hacía el policía en la canilla? ¿Qué hacía el policía? En la canilla. No sé. Esperando el chorro. Muy bueno. ¿Tiene algún otro chiste? Sí. Sí, a ver. Había una vez un chiste tan corto que fin. Muy bueno. Ese me lo enseñó Carmi. Ese está re bueno. Bueno, muchas gracias, Julia. De nada. Y ahora nuestra compañerita que está aquí del otro lado. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Cómo era su nombre? Mailén. Muy bien, Mailén. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Una adivinanza y un acertijo. Una adivinanza y un acertijo. ¿Y por cuál van a empezar? Por el acertijo. Acertijo, adelante. En un cuarto habían dos cadáveres, una piedra, vidrios rotos y agua en el piso. ¿Qué pasó? En un cuarto había... ¿Cómo es? ¿Qué había? En un cuarto había dos cadáveres, una piedra, vidrios rotos y el piso mojado. ¿Qué pasó? Que la persona se tropezó con la piedra y se cayó en una pecera y quedó consciente y después la otra persona se cortó con los vidrios. Uy, qué de problema que había en ese ambiente. Y ahí quedó el piso mojado con el agua de la pecera, los vidrios rotos, la piedra y los dos cadáveres. Wow. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y qué más tenía? ¿Qué más tenía? A ver, dígame. Una adivinanza. Rey sin trono y sin corona, pero existe, tiene diente como espadas y no es chiste. De vuelta. Rey sin trono y sin corona, pero existe, tiene dientes como espadas y no es chiste. Ni idea. ¿Usted? León. Eso era lo que tenía en mente. Ah, León, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y ahora, a la derecha de su pantalla, señora, ha llegado Alberé. ¿Cómo le va, Alberé? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído usted? Una adivinanza. A ver. Hay una vela afuera y está lloviendo y no se apaga. ¿Por qué? Yo sé. Hay una vela. No, lo que lo saben no lo digan. Espere. Lo que lo saben no lo digan. Que yo no lo escuché. La estoy adivinando. Hay una vela afuera. ¿Cómo es? ¿Hay una vela afuera? Hay una vela afuera y está lloviendo y no se apaga. ¿Por qué? Ni idea. Porque está lloviendo. Lloviendo. Bueno, muy bien. Bueno. ¿Algo más que tenga para hoy? ¿O ya estamos? ¿Puedo contar un chiste? Raudamente. Hay un señor manejando tranquilo. Sí. Luego, tiene ganas de hacer el número 2 y el número 1. Luego, va al supermercado rápido.